Para. ¿Qué me dijiste, Mai? ¿Qué querías escuchar vos? No sé, decime. Acá tenés. Yo soy para esa cara, pero te la da de cheto. Es verdad lo que contaban, lo que andaban diciendo. Desde que tenés un mango, ya no sos el que eras. Tenés otra junta, no pisas la tierra. Un intento de napia alta, pero si tenga los mocos, ya no sos el amiguero, no sos el mismo loco. ¿Lo digo? Dudo. Y se baila de esta manera, con Maggie Olave y Rocío Quiroz. Sí. Del otro lado haciendo el aguante, siempre, todos fieles a la cumbia de los barrios. Antes andabas en ojotas, ahora tenés altos tenis, pagas todas las cuotas. Desde que tenés un mango, ya no sos el que eras. Tenés otra junta, no pisas la tierra. Seguí siendo un pelo duro.